que no funciona ese evidente. Se nos complica la verdad. Sí, sí, sí. Nadando contra la corriente, se suma el ruido de la gente, haciéndome dudar al punto que te suelte. Pero please, baby, no cry. De lejos te amaré, te amaré. Please, baby, no cry. Hace daño querer. Please, baby, no cry. Si me voy, te amaré para siempre. Please, baby, no cry. No, baby, no cry. No lloré. Tus lágrimas duelen, producen nostalgia. Yo quiero que vuele con toda tu magia. Si de lejito te aplaudo mejor. Quizás en otro espacio, sí. De pronto en otro momento. Quizá en otro horario, sí, por fin logramos entenderlo. Quizá en otra temporada, tenemos un final bonito. Quizá en otro tiempo, quizá vuelva tu sonrisa y a mí tu olorcito. Please, baby, no cry. De lejos te amaré, te amaré. Please, baby, no cry. Hace daño querer. Please, baby, no cry. Hoy te amaré para siempre. Please, baby, no cry. No, baby, no cry. Te escribí, lo borré. Prometí no buscarte. Si preguntan, diré que de pronto en otra vida pueda amarte. Quizás en otro espacio, sí. De pronto en otro momentico. Quizás en otro horario, sí. Por fin logramos entenderlo. Quizás en otra temporada. Bonito, quizá en otro tiempo, quizá vuelva tu sonrisa y a mí tu olorcito. Please, baby, no cry. De lejos te amaré, te amaré. Please, baby, no cry. Ay, hace daño querer. Please, baby, no cry. Si me voy, te amaré para siempre. Please, baby, no cry. No, baby, no cry.